Domingo 14 de octubre, 21 domingos después de Pentecostés. Tú, Señor, eres mi luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Segunda Samuel 22, versículo 29. Encender una luz, por más pequeña que ésta sea, en medio de la oscuridad, hace una diferencia enorme. La luz es una forma de energía que por un proceso de radiación permite que nosotros podamos ver y distinguir cosas y colores. Hay un principio óptico que se produce en nuestra retina que realiza una impresión de la luz que refleja un objeto. La luz siempre tendrá un efecto sobre la oscuridad. La oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz. Cuando hay luz, por más insignificante que ella sea, rompe con la oscuridad. La oscuridad está relacionada en lo social, cultural y humano con algo malo, con aquello que no se deja ver, con lo maligno. Por la ausencia de la luz, la oscuridad nos paraliza. Por el temor a tropezarnos o a golpearnos con aquello que no está iluminado. Pero aunque nuestros ojos tengan la capacidad de imprimir la luz reflejada por un objeto, hay cosas o situaciones que no vemos o nos cuesta ver que no son objetos. Porque nuestra vida no está constituida o construida solamente de cosas materiales. Hay gestos que muchas veces no son vistos o situaciones que nuestra vida muchas veces escondidas en la más profunda oscuridad, maltratos y humillaciones que se esconden y personas que se encuentran en la oscuridad tan profunda que no alcanzan a recibir la luz o han perdido la esperanza de encontrar esa luz que los anime a salir de la penumbra. Allí se anuncia a Dios por medio de Cristo como la luz de la vida, luz que absorbemos, para hacernos visibles en actos de amor y solidaridad, sirviendo como aquellos que también tienen el poder de reflejar y refractar esa luz, invitándonos a reafirmándonos como luz del mundo para muchos y muchas que están hoy en la oscuridad. Que Dios ilumine tu vida, que Dios te ayude a disipar las sombras que tu vida y pueda Él traerte justicia y paz. Una reflexión de Carlos Kossel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.